Buenas tardes, amigos, amigas de Remenando el Campanillo. Después, desde el Puente de la Constitución, volvemos por Navidad como el turrón. Volvemos también con nuestro pedazo de especial que os tenemos preparado para todos y todas. Aquí a mi derecha, mi gran amigo, perdedor ayer en el derbi del Madrid-Barça, extra de los portales en sus ocasiones libres y todo lo demás, el Perdigón. ¿Qué pasa? Aquí estamos en Nochebuena, recién de estar por ahí un ratito y que nos vamos ahí prontito a cenar cuando acabemos esto. Bien, hoy, como es una ocasión especial, tenemos a varios invitados aquí en los estudios de Remenando el Campanillo, en la parte baja del estudio, para realizar dentro de unos minutetes un pedazo de experimento que no sabemos cómo saldrá. Por aquí está la Mérida de la Juliana. Di unas palabras, María, por favor. No quiere decir unas palabras, por favor. Ahí está también su hermano Jesús María Cayetano, que desde aquí le damos un gran abrazo y le felicitamos porque el otro día probó el carnet y no veas cómo le subió la bilirrubina luego de la emoción. Y con nosotros a su izquierda se encuentra el hombre de los hombres. El hombre de los hombres. De los metrosexuales. El experto bebedor de Colacao, el mejor bebedor de Colacao de la sierra, diría yo. El Hackerman, señoras, señores, que hay que felicitarle también porque ha probado todo y además con nota, ¿eh? Ojo, ojo. No es para reírse, majo. Desde aquí también le decimos que se vaya poniendo las pilas porque a ver qué pasa con el digital hacker, a ver cuándo soluciona aquí la historia. Bien, pues tenemos un gran programa preparado, entrevista, el experimento que hemos hecho, también tendremos la sección cultural, nuestro colega el Perigón nos va a leer hoy un pedazo de poema que todavía no sabemos cuál es, pero lo leerá y hoy no sé a quién se lo dedicaremos. Bueno. ¿A quién será? Bien, tenemos todo eso, concurso, villancico, mantecao, turrón, champán y todo esto a las 12 de la, hasta las 12 de la noche en el botellón de los quintos, porque hoy es viva los quintos. Desde Remeneando el Campanillo, un saludo para todos y también un saludo al pescaero que está llegando ya desde Salamanca, Patria Orujo, en canoa. Seguro que ahora después baja Jesús el tripero allí a recogerle al puente de la huerta. Bien, sin más dilación, vamos a dar comienzo ya a nuestro programa y no nos alargamos más con nuestro saludo de bienvenida. Escuchas Remeneando el Campanillo. Noticias. Bien, hoy en nuestra sección de noticias breves resumiremos un poquito porque la verdad es que hoy vamos muy cortito de tiempo. En esta semana disfrutamos del Belén Viviente, que fue el sábado, organizado por la Asociación de Mayores, que como cada año lo organizan por estas fechas. Quedó muy bien allí en los portales, debajo del ayuntamiento, y pudimos disfrutar del típico chocolate navideño y migas, migas no hubo, me parece. También el domingo, hace dos semanas, se hizo una plantación de árboles en la zona del Fortín, que ya no me acuerdo a quién corrió a cargo de qué asociación estaba detrás. El ayuntamiento y una asociación de Moraleja estaban detrás del plan, que como digo fue hace dos semanas y que se anunció también en nuestra página Maire Polo Dagal, estaba escrito en el foro. También ayer pudimos disfrutar de la obra de teatro organizada por la Asociación de Padres y Madres de Gata, que tuvo varias obras en las que participaron pues casi todos los niños del colegio, aunque son pocos. Y también después la obra estuvo dividida en dos partes, las obras de teatro Y la después la zona de bailes, que fue la que más risas arrancó. Y en la que, bueno, pudimos ver que hay algunos bailarines que tienen ya madera para ir entrando ya en Operación Triunfo. También hay que recordar que en esta semana se han acabado una quincena que ha estado limpiando, ya lo dijimos en el último programa, han estado limpiando la zona norte del pueblo. Y recordar que esta noche y el día Nochevieja, en nuestro siguiente especial de Navidad, celebramos los quintos. Esos quintos que, bueno, Víctor y Joaquín ya han colaborado antes en el experimento. Y les mandamos también un saludo desde aquí. Los quintos que harán el típico garrafón y después por la mañana matarán los gallos, aunque este año, como novedad, no nos han confirmado que no se comerán los gallos, sino que habrá otra cosa, no sabemos qué. Con esto damos por cerrada nuestra sección de noticias breves. Ah, mira, noticias curiosas. Bueno, aquí estamos una semana más con las noticias curiosas. Comenzamos. La mano de un oso pardo lleva 400 años clavada en una puerta. Un descuido en la web de Rajoy permite que cualquiera la cambie y promocione el PSOE. Una empresa subasta en internet a 5 actores como acompañantes para la Nochebuena. La mitad de los internautas ha buscado información sobre ellos en internet. Lewis Hamilton pierde hasta el carnet de conducir. Anda que se joda. Roba un coche de la Guardia Civil de tráfico y provoca un accidente. Presentan en Japón una silla de ruedas con GPS. Un juez condena a un sacerdote a rezar salmos por haber cometido una infracción de tráfico. Venecia multará los funerales demasiado largos. Los países islámicos retocan el escudo del Barça para no herir sensibilidades. Científicos japoneses consiguen que un ratón pierda el miedo a los gatos. Una persona casi muere al beberse medio litro de vodka para no tener que entregarlo en la aduana. Anda que vaya tío más rata. Y para finalizar, Schumacher hace de taxista para tomar su vuelo a la hora adecuada. Bueno amigos, pues esto ha sido todo y nos vemos ya en Nochevieja. Venga, feliz Navidad. El deporte con Ángel Luis Hernández. Bueno, vamos a hablar de los deportes como toda la semana. Comenzamos con el fútbol. Bueno, ayer se disputó el gran partido de la jornada, número 17, que fue el Barcelona-Real Madrid, y que por desgracia ganó el Real Madrid 0-1. Ahí se jodan los del Barça. Pues sí, no, pero hay que decir, yo como buen barcelonista, que el Madrid jugó buen partido y... Hombre, venga, se mereció ganar, vamos a decirlo, venga. Bueno, metió gol Batista, fue un gol muy bonito... Pero nada, que no se emocionen ni nada, que vamos a ganar la Liga este año fijo también. Bueno, es decir que el Madrid va primero, le saca 7 puntos al Barça. Y tercero tenemos al Español, que ganó al Atlético de Madrid, dando la sorpresa. 1-2. Perdió el equipo del Kun Agüero, el cual fue expulsado en el minuto 29 por una agresión a un contrario. Hay que controlarse, Kun Agüero. Desde aquí a Ángel el Canario y a Jorge el Canario, no os preocupéis, chicos, que a ver si ganáis ya el próximo partido. Y el Atlético ya queda quinto, solo en zona UEFA. Y cuarto está el Villarreal, que empató con el Recreativo de Huelva en el Madrigal. Y bueno, pues se va a comer el turrón ahí en zona Champions. Pues un gran éxito para este equipo y sobre todo también para el Español. Luego en zona UEFA tenemos, como hemos dicho, al Atlético de Madrid, al Racing, que pese a perder 4-1 contra el Sevilla, sigue ahí empatado con el Valencia, que empató 2-2 después de la crisis que están teniendo en el equipo. Hay que decir que Koeman, más conocido como Tintín, ha desvinculado del equipo a Cañizares y Albelda, y también a Angulo, que son como las claves del Valencia, los que llevan más años y los que han conseguido todos del Valencia. El presidente la apoya y bueno, esperemos que tiren para adelante, que surja efecto todo esto. Decir que en la Champions se jugaron los últimos partidos de la primera liguilla y se produjeron los emparejamientos para octavos de final. y fueron Celtic-Barça, Roma-Real Madrid y Fenerbahce-Sevilla. A priori, el Real Madrid lo tiene un poco más complicado, porque la Roma es buen rival. Luego el Barça y el Sevilla, pues principalmente lo van a tener muy fácil para pasar. Bueno, no digamos porque luego pierden. Y nada, de fútbol es todo esto. Luego seguimos hablando de fútbol en el deporte local. En tenis se disputó en Cáceres el Máster Nacional. Ganó Verdasco, que se impuso en la final a David Ferré. Y nada, tuvo un gran éxito. Y sí, gustó y tuvo una gran afluencia de público. Y a ver si esperemos que se vuelva a repetir y aquí en nuestra zona se empiecen a realizar grandes eventos deportivos. Y por hablar un poquito de baloncesto, el Real Madrid va primero en la ACB y en la NBA siguen destacando los españoles, sobre todo Calderón. Y en el deporte local, el equipo de la CAFE perdió el otro día 6-4 contra Hoyo y el otro equipo ganó 10-0 a Cillero, que todavía siguen cuenta sus partidos con victoria. Bueno, pues esto ha sido todo y nada, nos vemos en un ratillo por ahí en Nochebuena, en la discoteca. Venga, hasta luego. Para el mejor descanso y disfrute de gata, escoge Casa Rural El Fortín. Un lugar a tu gusto y con la esencia de la antigüedad. Casa Rural El Fortín, en las afueras de Gata, en el camino del Tormillar, te ofrece comodidades y un buen descanso. Si no te has decidido, no dejes que te lo cuenten y ven ya a conocernos. Un lugar único, con todas las comodidades en un ambiente rural y tranquilo. Si buscas descanso y conocer buena gente, no lo dudes. La Posada de Norberta, Casa Rural, en calle Rincón de los Hornos, número 7, Gata. Teléfono de reservas 627-350185 o bien 941 13 12 60. En estas fechas tan señaladas, Autoservicio Montero quiere desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Además, te recordamos que tenemos lo mejor a los mejores precios. Ven a visitarnos. Calle Corredera, número 3, Gata. Electrodomésticos Solís y Carnicerías Martín te desean unas felices fiestas y un gran año nuevo. Ven a visitarnos, estamos en calle Galindo y calle Oscura. Gata. Bar Los Portales te desea lo mejor en este 2008 y te ofrece lo mejor para que disfrutes con los tuyos. Cenas, comidas, bingos y mucho más. Para los portales, estamos en Plaza de la Constitución, Gata. Remeneando el Campanillo presenta Protagonistas. Bien, amigos y amigas de Remenando el Campanillo, hoy en el especial de Nochebuena tenemos un invitado de excepción. Él nació en Navafrías, bueno, nació en Gata y fue llevado a Navafrías con 13 meses y pasó allí mucho tiempo hasta después de la guerra ya, hasta los 17 años. Él es Silvestre Montero, bueno, lo voy a decir, mi abuelo. Ya lo sabéis. Y bueno, nos va a contar un poco, bueno, bastante, porque tiene mucho que contar. Y sobre todo en la época después de la guerra, pues seguro que habréis oído hablar de la época del contrabando, del café, sobre todo. Pues de eso nos va a contar. Le damos ya la bienvenida y un gran saludo. Buenas tardes, Silvestre. Sí. Bueno, pues yo me crié en Navafrías. lo cual allí me tocó andar rodando mucho, porque empecé a andar con ganado de muy pequeño, de cuando la guerra, con 6 años, con vacas. Luego trabajé en las minas del mineral de Wolfgang que había allí. También estuve trabajando en Mérida, en unas minas que había, se llamaban La Pepita. Y luego, ya estando aquí en Gata, pues a los 18 años anduve al contrabando. Empecé con el contrabando del café, el azúcar. También se porteaban tripas, que entonces en España se escaseaban. También sosa para hacer jabón, que también se escaseaba en España. Y telas, que también porté muchas. Y esa ha sido mi vida. Luego ya me casé a los 20, con menos de 20 años, con mi mujer, que se llamaba Eloisa, de la cual tuvimos 4 hijos, que viven todos. Y así ha sido mi vida, andando, rodando, primeramente con que era con macutos al café y con las telas y con todo eso. Luego ya anduve con un caballo, que con el caballo, pues claro, era ya diferente, porque venías montado, no venías cargado, y ya era diferente. Me tiré pues 3 o 4 años a esa vida. Luego estuve trabajando también en el pantano de Borbollón, estuve trabajando en los canales, también estuve trabajando en Vegaviana cuando se hizo el pueblo de Vegaviana, y luego he trabajado mucho en la reforestación forestal, también en una fábrica de aceite. Luego cogí unas fincas aquí en Gata, de las cuales las tuve 12 o 13 años a medias. Luego también compré una pastoría de cabras, tuve ganado y lo he tenido hasta hace poco. Así, en la actualidad, se podría decir. Así que luego esa vida ha sido trabajando en el campo y rodando mucho, trabajos duros. Bien, sabemos que, claro, fue una época muy difícil, sobre todo después de la guerra. Pero seguro que ahora ya, cuando ha pasado el tiempo, ya harán estas noches de que hace ya aquí al calor de la lumbre ya en casa, recordarás alguna anécdota así curiosa que te pasó a ti o con los compañeros, con cómo ibais más o menos. Coño, de eso nos pasaron muchas cosas, porque había veces que nos salían unas veces los guardiñas de Portugal, otras veces los carabineros de la frontera, y veníamos cargados, y había veces que cuando te salían, pues claro, había que correr a defender a lo que traías, a defenderte lo que habías comprado, y meterte en el río y llegarte el agua pues a la cintura en el propio invierno, que salías de viniendo por ahí por el Payo, que se llama el Payo, y el Tierra Peña Parda de la provincia de Salamanca. Cuando venías por ahí tenías los pantalones hechos un pandero, que estaban ya helados, y había que hacer lumbre si podías en algún sitio para calentarte, y así toda esa vida. ¿Alguna anécdota más así curiosa? También tuve una anécdota que una noche le pegaron un tiro a un compañero. ¿Y cómo fue? Pues ese fue en el río de Payo, en un río que hay entre Payo y Navafrías, que veníamos aquella noche, vendríamos unos 50 o 60 personas de noche, y nos salieron en un sitio, y después quedamos otro y yo solo. Y fuimos a pasar a otro sitio y también nos volvieron a salir. Y al otro le pegaron un tiro. Y tuve yo que tirar mi carga por ir a defenderle, que los carabineros no fueron a defenderle, no, que estaba pegando, decían que si éramos portugueses. Y vamos, yo lo hablaba en español y sabían bien que no éramos españoles. Así que esa fue una de las cosas peores que he pasado. ¿Y así alguna anécdota así entretenida, digamos, así de risa? Hombre, de risas también hay muchas, porque cuando andando con los caballos, pues claro, había quien bebía y luego no se sostenía encima de la carga, y se caía para el suelo y ya sabes. O sea que de esas cosas, y si te salían, pues ya sabes, a correr se ha dicho. Pero con los caballos, pues era muy diferente, porque íbamos hasta para baños de Montemayor y con los caballos, y luego a Torrejoncillo, que también fuimos mucho, a Cañaveral. Pero ahí era distinto, también fui a Cañaveral con macutos cargados desde aquí. sea, sobre todo era por la zona norte aquí de la provincia. Toda la parte del norte, toda ahí. Y luego hubo una época que se trabajaba mucho el café en crudo y la almendra, que la almendra venía de la parte de Castellón y la almendra se pasaba para Portugal. Y para acá, para allá llevábamos almendra y para acá el café en crudo, que luego iba de aquí a la, lo llevarían donde fuera. Nosotros vendíamos, iba pues, lo trasladarían donde fuera, pero son Villabuena, por ahí por la parte de Villabuena se cargaban los coches. Y en Torroncillo también, hemos cargado coches, que eso ya iban los coches para. Eso todo era gente militar. Y en la época de, nos has dicho antes, la época de las minas, ¿dónde estaba la mina? Las minas, por allí, por la parte esa de Nueva Fría, pues se trabajaba mucho el mineral también. Por ahí, o sea, había muchas minas por allí. Y yo empecé a trabajar en las minas pues con 10 o 12 años. Empecé a trabajar. Era el Wolfgang, que era, luego había dos casas de materias, que una se llamaba Wolfgang y otra se llamaba Estaño. Y luego aquello se vendía, que aquello iba para Portugal también, y luego venía de Portugal refinado, y los cuales, según decían entonces, que eso yo ya no soy técnico, lo usaban, lo llevaban para cuando la guerra, para metrallas o para lo que fuera, después de fundido, cosas de esas, creo que era todo aquello. Pero luego, una vez iba para allá y otra vez venía para acá. Y luego, en yendo de eso de Portugal, también trabajamos muchas veces con piezas de coches. Se traían las piezas de los coches, se traían de Portugal y venían a España. Entonces, todo eso fue por la frontera de la, en la parte de Portugal, por donde más anduve, fue toda la parte de los Foixos, que se llaman, los Foixos, Badispiño, el de Abella, el de Aloíspo, la Lijosa, los Furcallos, el de Ponte, todos esos pueblos por ahí. Eso todo. Y luego también trabajé llevando aceite, luego a la raya, que eso fue ya después, que llevaba aceite también, que pasaba para Portugal, de aquí de España iba el aceite, eso llevamos para Portugal. Y también iba con caballería, íbamos a la frontera y allí se vendía el aceite y se lo llevaban para Portugal. Y como curiosidad, en todos estos años, porque claro, como has dicho antes, viajabais, bueno, de día, de noche sobre todo, ¿en la noche no os encontrasteis con algo extraño, algo que os asustara algún poquito? Hombre, asustarte, tanto como asustarse, no se asustaba uno mucho, porque para eso no, lo primero no tienes que tener miedo. O si tienes miedo, no sales de casa. Dice, porque yo, de miedo, nunca tuve miedo, y siempre anduve, era como jefe de las cuadrillas, porque siempre iba adelante. El más miedo que pasé yo fue una vez aquí, bajando aquí en Gata, en el por el Chorro para abajo, con 140 kilos en un caballo, y andando, y me tropecé con la Guardia Civil. Aquel día fue el día que casi más miedo tuve, pero en fin, yo era muy atrevido, y como montar no podía montar ya, porque entonces me descubría, y en las calles no podía correr, yo con mi caballo de cabresto, y me pasó un guardia por al lado, y yo, pues ala, para adelante. Y así, aquí en Gata, porque después ya los años estos que has estado con el ganado, con las cabrinas, para ir para el Prado de la Manforte y para toda esa zona, ¿no has visto así algo extraño? Bueno, extraño en andando en el campo, pero no sé, animales de lo que había por aquí, que antes por aquí, pues como sabéis, había mucha caza, y sí, muchos conejos, muchos jabalíes, y el lobo, que también entonces en aquella época he visto los lobos de bien cerca. Y, en fin, todas esas cosas. Bien, ya metiéndonos ya más en Gata, así cosas de Gata, porque, claro, tú ya después llevas muchos años aquí viviendo. Hombre, claro. Desde que te casaste ya, ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho. así de Gata, ¿alguna curiosidad que nos quieras contar para que sepamos aquí en el programa? No sé, sobre el pueblo. Hombre, en el del pueblo, pues no sé, no he leído mucho y no tengo mucha eso de historia, cosas de aquí del pueblo, de, bueno, digo de los años que llevas tú viviendo aquí, no hace falta que hayas leído nada, vamos, digo anécdotas o curiosidades que han ocurrido en los años, que en todo este tiempo. Hombre, siempre están ocurriendo cosas, porque la gente muchas veces, también estuve de presidente de la hermandad 12 años y entonces luché con mucho con la gente, y y había, cuando hacías un beneficio, todo el mundo te miraba bien, pero si perjudicabas a alguno, pues ya te estaban criticando todo. O sea que de esas cosas que pasan en los pueblos, y ver ahí, a la tota. De fiesta también me ha gustado la juerga, que ahora no puedo beber y tal, pero me ha gustado estar de juerga muchas veces, y he estado de juerga. Y cuando era joven, pues también, porque por aquí alrededor, pues he frecuentado por muchos pueblos de fiesta. Bueno, pues no sé, algo que quieras añadir, si quieres. Pues nada, yo lo único que quiero añadir es un saludo y que sea un próspero año nuevo y una buena felicidad en Navidades, y que los jóvenes de hoy lo paséis mejor que lo he pasado yo, que es lo principal. Y que aprovechéis la vida que tenéis, porque hoy la vida está de otra forma muy, muy diferente, y que aprovechéis y ya está. Aplicarse cada uno a lo suyo. Bien, pues en nombre del programa le damos las gracias a Silvestre. Hay que decir que es el invitado de más edad que ha pasado por el programa. Así que darte la enhorabuena también. Pues nada, gracias. Voy a cumplir 77 años el día último, el día 31 de diciembre. Así que ya, pues claro, y ahora ya la vida es de otra forma. Bueno, pues muchas gracias, Silvestre, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Campanillo os deja con los mejores momentos musicales navideños. Ya. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, Venezuela o en la India. Muere niño, feliz Navidad. Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías, contra todos, contra su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Gracias por reconocer mi talento musical, pero no es para que aplaudáis tanto, ¿eh? No podéis aplaudir tanto, ¿eh? Gracias a todos vosotros por escucharme. Un saludo, que he vuelto, pero me piro, ¿eh? Venga, ¿eh? Venga, que tengáis un día especial para todo el mundo que nos escuche. Ya veréis que yo después. Venga, feliz Navidad a todos. Y adiós. Y remenear poco el campanillo, que lo remené yo más. Venga, hasta luego. A Belén pastor, a Belén chiquillo, que ha nacido el rey de los angelillos. A Belén pastor, a Belén chiquillo, que ha nacido el rey de los angelillos. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya. Que ha nacido ya, que ha nacido ya. ¿Buscas un sitio donde comprar con calidad y a buen precio? ¿Donde te traten bien? Pues has venido al lugar indicado. Autoservicio Montero te ofrece las mejores ofertas y los mejores productos. Además, si no puedes llevar la compra a casa, nuestro servicio de reparto te la acerca sin ningún compromiso. Autoservicio Montero, calle Corredera número 3, Gata. ¿Te gusta la carnaca? Pues has venido al lugar indicado. La carne de calidad y los mejores productos de la Sierra de Gata. Chorizos de fabricación casera, lomos y embutidos hechos con el mejor arte y para los paladares más exquisitos. Carnicería Martín Marín, en la calle de la Peña, número 3, Gata. Ven, no te arrepentirás. ¡Joder! ¡Ya se abrió la tele! ¿Y ahora dónde vamos? No te preocupes, porque en Gata tienes la solución. Electrodoméstico Solís, venta de todo tipo de electrodomésticos, reparación, instalación en tu domicilio, venta de muebles. No lo dudes, Electrodoméstico Solís te garantiza confianza y calidad con buenos precios. En calle Galindo, número 7, Gata. ¿Estás cansado? ¿Quieres un lugar para pasar unas buenas vacaciones? Pues vente al Chiringuito de Jesús el Tripero. Especialidad en carnes a la brasa y aperitivos de jociqueras y patas de gallo. Ven y disfruta en primera línea de río, junto al Puente de la Huerta, costamar.com. Cuando Dios descansó, hizo Casa Rural Zocailla. Un paisaje único, unas vistas celestiales. En Gata, el cielo en la tierra, en Casa Rural Zocailla. Visítanos en calle del Negrón, Gata. Remeneando el campanillo presenta El Café de la Rúa, la sección más cultural que la Casa de Cultura. Amigos y amigas de la sección cultural de Remeneando el Campanillo, El Café de la Rúa. Esta noche, aunque un poco tarde, abrimos la puerta de nuestro café y nos ponemos unos cortados para escuchar la recitación del Perdigón. Adelante, compañero. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bramura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve al el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. ¿Qué es mi tesoro? ¿Qué es mi barco mi tesoro? ¿Qué es mi Dios la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. La mar, me cago en la mar, hermano, qué tarde es ya. Acaba de leer un poema que todos conoceréis, y si no lo conocéis, pues muy mal por no conocerlo. De José de Espronceda, natural de Almendralejo, Extremadura. La canción del pirata. Nos despedimos hasta el fin de semana que viene, en el que el Café de la Rúa os adelantará que vamos a ir leyendo, en homenaje a don Marcelino Guerra Ontiveros, los apuntes históricos de la Villa de Gata. Eso será la semana que viene. Hasta entonces, feliz Navidad y no os emborrachéis esta noche. Amigos y amigas, no os asustéis, Remeneando el Campanillo hoy se va a lanzar a un experimento psicológico de la memoria a corto plazo. Vamos a ver la memoria que tiene el mozo gateño en edad de merecer, como los que están aquí esta tarde. Algunos ya entran en quinta, han entrado en quinta. Bien, comenzamos ya con el relato. Aquí a mi derecha, Jesús María Cayetano va a ser el primero en recibir esta historia y se la tendrá que contar al siguiente que entre. El siguiente se la tendrá que contar al siguiente y así hasta 5 personas. Vamos allá. La historia se titula El hijo que intentó ser más listo que su padre. Un día, un niño dijo a su padre, Me esconderé y no serás capaz de encontrarme. El padre replicó, escóndete donde quieras. Y entró a su casa a descansar. El hijo vio un cacahuete de 3 granos y se puso en el lugar de uno de los granos. Un ave de corral que pasaba picoteó el cacahuete y se lo tragó. Y un gato montés atrapó el ave de corral y se la comió. Y un perro se encontró con el gato montés y lo atrapó y se lo comió. Después de poco tiempo, al perro lo tragó una pitón que, después de comer, se fue al río y se enredó en una nasa. El padre fue en busca de su hijo y, al no verlo, fue a mirar a la nasa. Arrastrándola a la orilla, encontró en ella una gran pitón. La abrió y vio dentro un perro en el que encontró un gato montés y al abrirlo halló un ave de corral de la que sacó el cacahuete y entonces, al abrir la cáscara, liberó a su hijo. El hijo se quedó tan demudado que nunca volvió a intentar ser más listo que su padre. Compañero Jesús María, prepárate porque ahora al que entres lo tendrás que contar. Vamos allá, que entre ya la segunda persona. Venga, vamos allá. Quería ser más grande que su padre. Más listo que su padre, cojones. El hijo le dijo un día a su padre que quería ser más, que iba a ser más listo que él, que se iba a esconder y que no le iban a encontrar. Se escondió en un cacahuete, le pilló una ave, la ave se le comió un gato. Vete más despacio, está bobo, que si no, no se va a enterar ninguno más. Venga. A ver. ¿Es un estudio científico? Vale, tú sígueme escuchando a mí y ya está. Que se iba a meter un cacahuete y qué más. A ver, el hijo le dijo a su padre que quería ser más listo, que se iba a esconder y que no le iba a encontrar el viejo. El viejo. Un cacahuete, vale. Se metió en un cacahuete el hijo. Y el cacahuete se lo comió un ave, el ave se lo comió un gato, el gato se lo comió un perro, el perro se la comió una pitón y la pitón se comió una nasa. ¿Una? A la pitón se la comió una nasa. ¿Una nasa? ¿Y qué una nasa? Una nasa, tío. Vale. El padre fue al río, encontró a la nasa, sacó a la pitón, sacó al ave, sacó al gato y al perro, y sacó el cacahuete y encontró al dagar. Ya te cuento la historia. Ya está. Vale, que entre el siguiente. Bien, esto va tirando, ¿eh? Ajá, ¿eh? Va, yo soy muy listo y ya está menos así, ¿eh? Está bloqueada, ¿eh? Ya. A ver, esto es un dagar, ¿no? Que quería ser más listo que su padre. Entonces le dijo que iba a ser más listo que él y entonces se metió un cacahuete. Ese cacahuete se lo comió... Espérate. Un ave, se comió un ave. Después ese ave se lo comió un gato. El gato se lo comió un perro. El perro se lo comió una pitón. Y la pitón se lo comió una nasa. Después... Un día el padre se fue al río a encontrar a la nasa. Sacó a la pitón, sacó al perro, sacó al gato, sacó al ave y abrió el cacahuete y estaba lío. Ya te conté la historia. Bien, que entre el siguiente. A continuación, el que va a contar la historia a continuación es Víctor Gómez, Víctor el ministro, que ha vuelto de sus largas vacaciones, ¿eh? No para quedarse, pero bueno, ahora va a tratar de contar la historia a ver qué tal lo hace. Esta historia trata de un chaval que se creía más listo que su padre. Y entonces, como se creía más listo, se metió en un cacahuete. El cacahuete se lo comió un ave. Y al ave se lo comió un gato. Y al gato se lo comió un perro. Y al perro se lo comió una nasa. Después llegó a casa, vio a su madre. Y bueno, llegó a casa y estaba la nasa. Y la nasa sacó al perro. El perro sacó al gato. El gato sacó al ave. Del ave salió el cacahuete. Y de ahí sale ya el hijo. Bien, que entre el siguiente. Ya. Pues la historia es país de no sé qué, yo creo que de un cacahuete que se mete un águila en un cacahuete o algo de eso y se lo lleva a no sé qué mila o algo de eso. Y dentro del cacahuete se meten pa' ahí más cosas o se lo come no sé qué. Y luego nace un niño o algo de eso. Ya está, ¿no? Bien, ahora la Mary va a leer la última historia, vamos a ver. Vamos allá, María, cuéntanos la historia. Bueno, con lo que te has quedado, a ver. Era de un cacahuete, de un águila que se mete en un cacahuete. Ya, espérate, qué más hay. Y más cosas que se meten en un cacahuete y ya está. Muy bien. Y ahora María nos va a hacer el favor de leer la historia original. Sí, todo eso. El hijo que intentó ser más listo de su padre. Un día un hijo dijo a su padre: me esconderé y no serás capaz de encontrarme. El padre replicó: escóndete donde quieras. Y entró a su casa a descansar. El hijo vio un cacahuete de 3 granos y se puso en el lugar de uno de los granos. Un ave del corral que pasaba picoteó el cacahuete y se lo tragó. Y un gato montés atrapó el ave del corral y se lo comió. Y un perro se encontró con el gato montés y lo atrapó y se lo comió. Después de poco tiempo, al perro lo tragó una pitón que después de comer se fue al río y se enredó en una NASA. El padre fue en busca de su hijo y al no verlo fue a mirar a la NASA. Arrastrándola a la orilla, encontró en ella una gran pitón. La abrió y vio dentro un perro en el que encontró un gato montés. Y al abrirlo halló un ave de corral, de la que sacó el cacahuete y entonces, al abrir la cáscara, liberó a su hijo. El hijo se quedó tan demudado que nunca volvió a intentar más ser más listo de su padre. Bien, juzguen ustedes mismos la memoria. Yo creo que donde empezó a fallar la cadena ha sido ya Víctor, ahí saltó ya. Y después Joaquín también ha contado otra doble historia, que no sabemos si es que nacía un hijo o es que el hijo ya era... Joaquín ha dicho ya lo del águila. ¿Veis cómo ha ido rompiéndose la historia? Pues bien, no tenemos más tiempo, así que tenemos que agradecer a Víctor Gómez, María Cayetano, Jesús María Cayetano, su hermano, Adrián Mateo, el hacker, ahí le tiene, del Colacao, y a Joaquín Salvador, pues su colaboración, y nos vemos luego más tarde en el botellón de los quintos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hello! Bueno, ya que tenemos aquí a los dos quintos, por favor, un viva a los quintos, los dos aquí. Aquí en el quinto. ¡Viva el quinto! ¡Viva! Bien, bien, amigos, amigas, ya habéis visto que el programa, bueno, hoy está siendo de calidad, como siempre, intentemos que tenga calidad y hoy risas también, humor. A continuación vamos a dedicar la canción de Si yo fuera Dios, de Los Suaves, a todos los gateños y gateñas, a todos los que estáis en Gata, los que no, los que estáis lejos, en estas fechas tan señaladas, y sobre todo en esta noche, Nochebuena, para los que nos vamos a ver luego por ahí de fiesta, y desearos lo mejor a todos y a todas, repito, recordar que... Volvemos la semana que viene. Bueno, antes de nada, vamos a decir la pregunta al concurso, que la tiene hoy nuestro compañero El Perdigón, y la patrocina Puritos Dux. Adelante. Digo esa no. ¿A quién ha sido la persona de Gata a la que le ha tocado el gordo de Navidad? A ver si lo adivináis. Bien, con un poco de ironía en nuestra pregunta, y la respuesta no la vamos a decir porque tampoco la sabemos. Nos vamos despidiendo. Tenemos que mandar saludos, como no, a todos los que nos escucháis, en especial hoy a nuestro compañero Robert de la discoteca, que va a tener trabajo esta noche, bueno, y las demás, a Cospe también. Cospe, desde aquí un saludo para ti, hombre, por escuchar el programa y también por que últimamente eres de los que más escriben en la página. También, señoras, señores, tenemos que mandar un fuerte abrazo y una pronta recuperación, que venga ya cuanto antes, a José Mari el Paraca, que como muchos sabréis, pues está en Coria hospitalizado. No es muy grave la cosa, pero bueno, a ver si se mejora y le volvemos a ver pronto entre nosotros. Tenemos que mandar saludos también a los de Palma, por ahí, a mis primas también, como no, al norte, al sur, al centro y para adentro, a tanta gente que es que no tenemos tiempo para mandar hoy saludos. A Víctor y a su abuela, la Julia, también un gran abrazo. Y a los demás gateños y gateñas, recordaros que seguimos aquí y estamos aquí para todo lo que haga falta. Este gran programa, Remenando el Campanillo. Y me parece que, un momento, que nos llaman a la puerta. Tenemos una sorpresa. Ahora, para finalizar el programa, tenemos una sorpresa que ahora lo anunciará nuestro colega El Perdigón. Os dejo con esta canción y a continuación vamos allá con la sorpresa. ¿Sabes lo que haría? Si yo fuera Dios, las noches tendrían más estrellas. Viajaría más a la Tierra para intentar ser hombre, aunque al final me... vicio, carretera sin retorno de los días, descanso de alma sin vida, horas que nos escapan, horas que se suicidan. Se llenan de hombres que poco a poco ven que sus sueños se pierden en los desagües, alcantarillas del cielo, sí, cloacas del infierno. Si yo fuera Dios, voz que tembló cuando se marchó, dejando la tierra muda como una vieja desnuda. Sepultura, bueno, se me olvidó, aún le queda la luna. Si yo fuera Dios, noche soleada, las mañanas se esconden, escalando al viento, un problema menos cuando haya muerto. Duerme el sueño, era el tiempo, y se llena de lluvia. Bueno, la sorpresa es que ha llegado a los estudios aquí de Remirando el Campanillo nuestro majestad el rey. No es ni Baltasar, ni Melchor, ni Gaspar. Es el rey Don Juan Carlos. Está aquí sentado a mi derecha y os va a mandar el mensaje navideño de todos los años. Queridos españoles y sobre todo queridos gateños y gateñas, en estas fechas tan especiales y tan señaladas, me llena de orgullo y satisfacción, tanto a mí como a la reina, mandaros un mensaje de cariño, amistad y paz, porque Gata es un gran pueblo y se encuentra en una de las mejores sierras de toda España, sin querer excluir a ninguno más, por supuesto. Recordaros que en estos días tan señalados tenéis que disfrutar de la pedazo de Navidad que os espera, recorriendo esos bares como los Portales, la cafetería, el bar de Santos o el de Domingo, donde podéis disfrutar de unos champiñones que están de muerte. Y también, como no, disfrutar sobre todo de la noche gateña, en la disco o en el pub. Sé que estoy haciendo un poco de publicidad de los negocios, pero ¿para qué engañaros? No tenía ningún mensaje preparado. Acabo de llegar de la Zarzuela y me tengo que marchar para Madrid en breve, porque tengo que cenar. De todas formas, queridos españoles y españolas, en estos días también quiero recordaros que os lo paséis sobre todo fenomenal y chupi piruli. Ah, y cómo no, ya que estamos en una noche tan nochebuena y tan llena de tradición, quiero decir un ¡viva los quintos! Por esos quintos que esta noche celebran su quinta y el día de Nochevieja. Para todos, un gran abrazo de Don Juan Carlos, su majestad, el rey de España. Muchas gracias. Y sobre todo también a Remedando el Campanillo, un programa que ha hecho una gran labor social desde que empezó allá por junio. Y os tengo que confesar que yo, en mis ratos libres, entro en la página y me río con estos cachondos. Porque es que el humor del periódico de los deportes es cojonudo, ¿verdad que sí? ¿Quién nos ha reído con el anuncio de Jesús el Triple allí en la huerta? Costa Mar. Y bueno, pues eso, no me rollo. Un beso y un abrazo de su majestad. Bien, amigos, pues ahora ya sí que nos despedimos, después de que hayamos dado una cálida bienvenida y también hemos despedido ya al rey, que se acaba de ir en un vuelo charter. Creo que iba a La Torre, ¿no? Sale del aeropuerto de La Torre y en solo 20 minutos está otra vez en Madrid. Tenemos que agradecerle que haya estado aquí, qué gran persona y qué gran monarca tenemos en España. Y bueno, lo que ya hemos dicho, nos vamos. Recordar también que Remeneando el Campanillo tiene y celebrará su cena de empresa el miércoles. Cena que nos tocó aquí a estos dos jinetes y condicionales el sábado por la noche. Y también recordar que, bueno, las fiestas están ahí. No os paséis, no os paséis, que ya sabéis, podéis tener unas mañanas muy manga y os pueden entrar muchas ansias, ¿eh? Yo ya os lo digo. Pues nada, mi compañero Perdido nos manda un saludo de despedida y os felicita la Navidad, ya lo hemos hecho, pero una vez más. Bueno, pues sí, como ha dicho José Pablo, ya nos vamos a cenar con la familia, que ya es algo tarde, van a ser las 10 de la noche. Y nada, desearos a todos una feliz Navidad, que paséis todos buena noche y que lo paséis esta noche bestial, pero controlando siempre. Bueno, pues lo dicho, tampoco ya no nos enrollamos mucho, que ya hay poco tiempo, ¿eh? Bueno, pues un saludo a todos y ahí a disfrutar de estos días. Has escuchado Remeneando el Campanillo.